El día 6 se inauguró en el Museo de Bellas Artes de Corea la Exposición Central de Bellas Artes por el 90º aniversario de la fundación de la Unión para derrotar al imperialismo, bajo participación de Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios de ministerios e instituciones centrales, creadores de la rama de Bellas Artes y trabajadores capitalinos.